Comunicación Popular. Panorama. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema. La escandalosa asamblea ordinaria de la comuna de Casa Grande fue noticia en el día de ayer. Denunciaron que luego de varias consultas en medio de la asamblea anual de la comuna de Casa Grande respecto a la falta de transparencia en números y que el Tribunal de Cuentas lea su informe con millonarios faltantes, la comisión comunal se niega a responder las acusaciones, aduciendo que lo haría en otra oportunidad. Esto pasó ayer en la asamblea ordinaria de la comuna de Casa Grande. En una maniobra fraudulenta, el abogado de la señora presidenta Mabel Edreira, nombrado abogado comunal el día de ayer, quien no es vecino del pueblo, mencionó pasar a la votación de los ejercicios cortando el debate que estaba desarrollándose en pleno durante la asamblea. En medio de una gran confusión y ante el pedido de los y las vecinas de seguir expresando sus opiniones con las manos levantadas, la presidenta de la comuna, Mabel Edreira, se dispuso a realizar la votación ignorando el pedido de la palabra. Esto pasó en el día de ayer, un verdadero escándalo institucional en la comuna de Casa Grande, la negativa a analizar los números en detalle, a pasar por encima del pedido que estaban haciendo los asistentes vecinos de Casa Grande. Y recordemos que la comuna de Casa Grande, si no es por su asamblea, no tiene órganos de participación. Es la única vez que el vecino puede asistir y peticionar frente a las autoridades. Vamos a conversar con Laura, vecina de Casa Grande, integrante de algunas instituciones locales, que estuvo presente en el lugar para que nos cuente los hechos acaecidos en la asamblea anual de Casa Grande. Estimada, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu audiencia? Espero que todos bien. ¿Qué pasó en el día de ayer? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué es lo que está pasando en Casa Grande? Bueno, mira, la verdad, para en resumidas cuentas, lo que pasó ayer fue un escándalo total. Es la primera vez que pasa una cosa así en el pueblo, que por un lado indica que bueno, que ya hay mucho cansancio respecto del autoritarismo de este gobierno comunal, pero bueno, por otro lado también muestra lo descarado y lo poco democrático que tienen de forma de manejarse. Ayer fue vos estabas contando, la asamblea ordinaria para discutir el balance, perdón, y el informe de la comisión de los años 19-20-21. Nosotros somos de una agrupación vecinal que se llama Poder Popular y estuvimos tratando de recolectar información durante estos 3 años acerca de la gestión llevan adelante, porque bueno, vos te metes en las páginas, no están las resoluciones comunales publicadas, entonces uno tiene poco acceso a saber qué es lo que se hace con el dinero del pueblo. Entonces bueno, después de varias denuncias y de intentos de conseguir esa información, llegamos a esta instancia de asamblea, donde vamos a escuchar a ver ese informe de comisión y balance. Y bueno, se presentaron muchas quejas de varios vecinos, vecinas, donde se expresó la falta de información en tiempo y forma, donde se expresó dudas respecto del manejo de ciertas partidas del presupuesto, y lo más significativo fue que el Tribunal de Cuentas, los 3 miembros del Tribunal de Cuentas, rechazaron los 3 balances presentados el día de ayer. Ellos se negaron a aprobarlo. Presentaron un informe que lo leyeron ahí frente a todos los vecinos y en ese momento estaba el abogado supuestamente de la comuna, que además nadie sabía eso, un abogado puesto recientemente, y bueno, adujo que el informe del tribunal había sido presentado justo sobre tablas y que ellos no tenían posibilidad de contestar, de dar ninguna respuesta a todas las irregularidades que estaba comentando el Tribunal de Cuentas, que dicho sea paso eran gravísimas, cosas como que no se pueden, que hay faltantes que no se pueden explicar, que durante estos 3 años no hubo una relación fructuosa entre el Tribunal de Cuentas y el Gobierno Comunal, donde se le escondía información, donde tuvieron que exigir durante varias oportunidades que se les presentara la información necesaria para evaluar si lo que estaban firmando era correcto o no. Una serie de cosas que vamos a publicar también para que estén a la mano de los vecinos, porque ese día todos ahí nos enteramos de ese informe. Y bueno, se negaron a responder cualquier cosa. Y acto seguido, esta misma persona, abogado de la comuna, dice que no van a responder nada y que bueno, que emocionaba ya pasar a la votación de. Claro, claro, sí, ya está. ¿No? ¿Para qué vamos a hablar de los números? Vamos derecho a lo importante. Claro, pero además una persona que no es vecino del pueblo, emocionando, una cuestión muy, muy irregular. La presidencia de la asamblea también manejando la situación de manera muy poco democrática, sin dar la palabra o dándola de manera arbitraria. Bueno, apuraron una votación. Quisieron apurar una votación, entonces sale de parte de los vecinos la moción de pasar un cuarto intermedio para que la comuna en algún momento pueda responder todas estas cosas. Y bueno, en ese momento se da toda una confusión, empiezan los gritos, que no sé qué, y la presidencia decide pasar a la votación frente a la presión de los vecinos, de pasar a votar el cuarto intermedio. En ese momento se lleva adelante una votación muy fraudulenta, porque, bueno, quien sabe cómo se manejan las asambleas, uno se emociona, y se vota esa moción, claro, a favor y en contra, ¿no? Bueno, lo que hizo esta presidencia fue votar por el pasar a un cuarto intermedio, y en lugar de votar después en contra, para ver quién está en contra, dice, bueno, y ahora, ¿quién quiere finalizar la asamblea? Ajá. Entonces se votó. ¿Quién vota para que la terminemos acá y no discutamos más nada? Claro, claro. Procedimentalmente, un cachivache, hablando mal y pronto, y después, bueno, le estaban apurando para finalizar la asamblea. Pero finalizar una asamblea sin votar, efectivamente, si el balance y la memoria se aprueba o no se aprueba. Entonces, bueno, ganó, los votos salieron 24-26, perdió el cuarto intermedio. Inmediatamente se levantó el abogado y se levantaron las autoridades comunales y se retiraron del recinto en medio del griterío de tenemos que votar ahora, corregir esa moción y votar la otra moción, que era si votábamos o no votábamos la aprobación en ese momento, o seguíamos discutiendo, porque había vecinos levantando la mano que querían seguir discutiendo. De hecho, solamente se discutió el balance y memoria del 2019. Entonces, no se llegó ni a avanzar. Bueno, las autoridades se retiraron del recinto y se dio unánimemente, se tomó la decisión de terminar con la asamblea y se cerró el acta. Se puede declarar nula una asamblea en esas características y se puede comer una denuncia penal el abogado, la presidenta comunal y demás. O sea, es grave. Sí, es grave, es muy grave, es muy, muy grave. Nosotros estamos exigiendo que se declare nulo. El Tribunal de Cuentas va a hacer una denuncia respecto de esto. Bueno, vamos a seguir, nos tenemos que seguir organizando y viendo cómo avanzamos con esta situación, porque fue realmente un bochorno de la institucionalidad, de la democracia. Ayer fue muy burdo, muy burdo. Y la presidenta comunal, Mabel Edreira, no intervino en ningún momento. Creo que dos veces tomó la palabra para contestarle a dos vecinos cosas muy básicas, pero después nunca respondió a ninguna de las preguntas que se le hizo. Todo el tiempo en silencio hasta que se levantó y se retiró. Tengo una pregunta antes de que terminara. Laura, ¿por qué estaban discutiendo balances del año 2019-2020? Bueno, la comuna dice que porque por la pandemia no se podían hacer las asambleas. Nosotros le dijimos que se hicieron un montón de actos, se hicieron peñas en el pueblo, se hicieron muchas cosas, y que si tomando los recaudos necesarios del distanciamiento social se podría haber hecho, pero bueno, adujeron que no. Lo cierto es que el Tribunal de Cuentas viene diciendo hace rato que las cuentas no están claras, con lo cual se puede sospechar también que no tenían que presentar, o lo que presentaran hubiera sido mucho peor de lo que presentaron ayer. Está bien. Pero es una decisión política arbitraria. Lo pregunto porque con respecto a la obra de Autovía, me parece que no sé si hubo instancia de participación en Casagrande durante la pandemia, que fue cuando se avanzó con eso. Quizás una asamblea extraordinaria, una asamblea ordinaria sería interesante para discutir la aprobación del uso de suelo y una posición de la comuna, ya no de la jefa comunal, sino de los asistentes a la asamblea sobre la obra de Autovía que tanto va a afectar a Casagrande. No, absolutamente nada de eso. De hecho, sí hubo pedidos de informe a la comuna respecto de cómo iba la negociación y cómo iba a darse el permiso de uso de suelo. Siempre contestó que no tenía información hasta que nos enteramos por los diarios que estaba participando de esas reuniones. Sin embargo, la comuna lo que aduce es que la autovía pasa precisamente por todo lo que sería zona gris, que no es el ejido de Casagrande. Entonces, lo que dice es que ella no tiene nada que ver ahí, no tiene relación con ese permiso. Ahora, suponemos que hay bajadas por acá cerca, para lo cual tiene que hacer un permiso, pero bueno, no contamos con esa información porque se niega a responder los pedidos de informe. Estimada, muchísimas gracias. Seguiremos de cerca las novedades de lo que vaya pasando en ese hermoso poblado del centro de Punilla. Bueno, muchas gracias por difundir, Juan. Hablamos con Laura Matas desde la localidad de Casagrande. Escándalos institucionales en la Asamblea Anual Ordinaria de Casagrande. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema.